El próximo 26 de octubre se celebrarán las elecciones municipales en el territorio nacional. La evidencia de aquello está en las calles, techos y ventanas de los inmuebles a lo largo del país. Notorio es también la cantidad de apellidos famosos que corren tras un cupo en el servicio público. Las hijas, los hermanos, los esposos o las esposas de un diputado, de un alcalde, de un dirigente de partido, están allí con su mejor pose fotográfica. La situación a priori no tendría nada de malo si no supiéramos cómo se mueve el poder en los partidos políticos que nos gobiernan, escenario en el que sin duda muchos y muchas militantes habrán visto con resignación cómo se han esfumado sus posibilidades de hacer carrera en cargos de representación popular. Algo de ello hay en la denuncia realizada por Jorge Arrate, uno de los aspirantes socialistas al sillón presidencial, contra su compañero Marcelo Chilín, a quien acusa de pretender vetarlo mediante veladas amenazas al Partido Comunista en sus declaraciones al Mercurio, donde señala que si esta colectividad extraparlamentaria quiere llegar al Parlamento mediante acuerdo con la Concertación, no debería ponerse dificultades innecesarias apoyando a Arrate o al senador Navarro, otro de los díscolos del PS. Arrate asume el golpe de la máquina partidaria y califica de inmoralidad el hecho de que la exclusión política se constituya en moneda de cambio para la directiva de su colectividad. Comentario válido, pero algo ingenuo si se toma en cuenta que hace un buen rato la ciudadanía ha sido notificada de los juegos de poder llevados a cabo por las cúpulas políticas. No es casual que los apellidos Saldívar, Van Rysselberghe o Cabrera de Leay nos tomen por asalto desde las gigantografías. Si estuviéramos en la India, hablaríamos derechamente de castas. Pero como estamos en Chile, de lo que hablamos es de compadragos o de favores concedidos, San Expedito de por medio. Por otro lado, y esto sí que resulta inédito e interesante, llama la atención la cantidad de candidatos y candidatas que corren por fuera de las fórmulas de nuestra versión chilensis de republicanos y demócratas, o en otras palabras, estas dos caras para un mismo discurso. Como que hay ganas de apostar a poner otros sentidos en esta travesía democrática. La última palabra la tendrán los electores, pero no es menos cierto que el dinero y la publicidad dicen mucho en estas contiendas. Si no lo cree, mire la falta de identificación de logos partidarios en los carteles. Mucho cielo azul, mucha sonrisa y más de una aureola anunciándonos que el paraíso, como otrora la alegría, ya está a la vuelta de la esquina.